Nos acercamos a la Municipalidad de Villallardino porque se está por abrir la convocatoria de operador de tránsito. Para hablar del tema, estamos con el coordinador del área de inspección general, Javier Españolo. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alejandro, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Javier, ya hace un par de semanas habíamos hablado de esta capacitación que se va a dar. Obviamente ahora ya estamos más cerca de la fecha. Sí, efectivamente, hemos ya cerrado convenio con la Fundación CEPREC, que es la fundación que va a estar dando la capacitación virtual para futuros operadores de tránsito. Esta modalidad, vamos a arrancar la fecha de inscripción, la vamos a estar publicando en la página oficial del municipio, donde va, como te decía recién, va a ser por modalidad por video chat. Y bueno, creo que en principio va a ser a partir del 15 de agosto, la duración va a ser 17 días, o sea casi 4 semanas, y va a haber una que va a ser práctica, que la vamos a hacer acá en la localidad. Aprobado ese examen, se le va a entregar certificado a cada uno, y después posteriormente, cuando se decidan las personas a matricular, va a haber un examen posterior para que se le otorgue la matrícula. Matrícula que va a tener una duración de 2 años, y pasados los 2 años se van a tener que hacer la renovación de la misma, o mediante capacitaciones la suma de puntos. Javier, esta capacitación no contempla que sea laboral directamente. Esto entra en una lista de espera nuevamente que contemplará el municipio, y en el caso de que haya vacantes se llamará. Efectivamente, pero bueno, le damos la posibilidad ante la necesidad de operadores de que ya las personas estén capacitadas y tengan su certificado y o matrícula para poder ingresar y tener su fuente de trabajo. Convengamos de que la persona que tenga la certificación y o la matrícula en esta localidad está habilitado a trabajar en cualquier localidad de la provincia de Córdoba. Obviamente, y también hay que entender que todo este tipo de capacitaciones virtuales necesitan tener como mínimo una buena conexión a internet, porque sabemos que en la zona y en ciertas horas pico es muy complicado poder conectarse a internet. Entonces la gente que se anote, que contemple eso. No, efectivamente, bueno, unos requisitos: van a tener que tener buena conexión a internet, secundario completo, mayor de 18 años, y tener domicilio dentro de la localidad de Villallardino. Bueno, Javier, esto es una gran posibilidad de trabajo. Sabemos que, bueno, en este momento las posibilidades laborales se acotan muchísimo, pero bueno, de cara al futuro está bueno tener siempre ciertas capacitaciones para poder afrontar, sobre todo cuando uno quiere ingresar al municipio, estar preparado y estar a la espera de este tipo de capacitaciones, que siempre viene bien. No, sí, efectivamente, bueno, la meta nuestra es tener, como hasta ahora, personas idóneas, personas capacitadas, personas que tengan responsabilidad y, bueno, y quieran trabajar sobre todo. Javier Españolo, del área de Inspección General, muchísimas gracias. No, por favor.